se acabó la fiesta. Roxana Osay, muy buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 475 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a saltomataradiorock.com todos los lunes, todos los días a las 3 de la tarde desde San Pedro de Calanda all around the world para toda la banda. Y con mucha conciencia rockera. Lo estamos arrancando con Death Inside, el nuevo sencillo de la guitarrista de Alice Cooper, Nita Strauss, que es la primera vez desde su debut en solitario en el año 2018 en la que cuenta con un cantante para su música. Siempre habían sido canciones instrumentales. Y cuidado con la elección, ¿eh? Ni más ni menos que David Draiman de Disturbed. Saludos al alemán, no alemana, que nos esté escuchando, que controlamos que no es Mercedes porque no está diciendo nada en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos también hasta Colombia, quien nos esté escuchando y madrugando por oír nuestros alaridos, los alaridos de estos mangurrianes del rock and roll. Saludos también hasta Suiza, el país de tantas y tantas cosas, pero sobre todo una, de la que está ahí nuestra Giralda Metálica, ese Samuel. Un poquito más cerca, justico en medio de la meseta central de la península ibérica, y tenemos a Tania. Un poquito más abajo, bastante más abajo, tocando con África. ¡Ese Diego desde las Canarias! Ahora sí, un poquito más cerca. ¡Nafarroa Pride de Mucharte, San Javier! Un poquito más cerca del centro del mundo mundial del rock and roll desde San Pedro. Saludos también Zaragoza Style, Eli Creator desde Pila. Desde Levante también nos llegan saludos, es Anika Ternaskika. Hombre, saludos a tope producciones, ese Juan Antonio. Calla, calla, que nos quedan más saludos por aquí. ¡Manda Farroa Pride! ¡Félix desde Tudela! ¡Sí! El líder de los Ratones Colorados, una de nuestras bandas asociadas en Asalto Mata Radio Rock.com, que está diciendo, nos manda un gruñido poderosísimo y felicita a Des, que debe ser hoy su cumpleaños y yo no me había enterado. Así que cuando entre Des, le felicitamos todas y todos. Conforme vayan entrando más saludos, obviamente aquí los iremos señalando y destacando. Y al igual que vamos a destacar este comentario que nos hace Diego Dunay desde las Canarias, nos dice: me gusta mucho Nika Strauss. Alice Cooper tiene a toda la banda y a la familia metida en el negocio. Sí, sí, los que no tocan hacen batidos, los que no hamburguesas, los que no salsa picante. Y los que no hacen ninguna de esas cosas están en la Alice Cooper Foundation para la infancia. No todo va a ser broma, mofa y risa fácil. Pues os he de decir, a este episodio 475, 475 por el culo asterisco de la rima fácil, lo hemos titulado State of War, estado de guerra. Que ya sabéis que en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. Pero además es que es el título del nuevo sencillo extraído del último reciente álbum de Asha, Sketches of a Lockdown. Asha, la banda del excelso guitarrista malagueño y enorme amigo del programa, Quique G. Camaño. Por cierto, un último trabajo y creo que van 20 y pico, no me acuerdo del pico, 23, 24, 26, no lo sé cuál es el pico, pero el último y más reciente trabajo de Asha, que es un álbum bastante atípico dentro de la discografía de Quique Camaño. Ya que son canciones grabadas exclusivamente en el periodo de pandemia, a las cuales se han introducido audios y samples de películas y de eventos de acontecimientos con peso histórico histérico que han coloreado los temas, mostrando distintas emociones y situaciones que todas y todos hemos vivido o que al menos conocemos. En concreto, este tema, este estado de guerra, este State of War, ahonda en la incomprensible situación bélica en diferentes países a pesar de lo ocurrido a nivel mundial con la pandemia, incluyendo audios del discurso del presidente Roosevelt el 8 de diciembre de 1941, cuando se declaró la guerra a Japón el día después del ataque a Pearl Harbor. Y como de bien nacido es ser agradecido, nuestro amigo Quique G. Camaño tiene siempre un lugar reservado en esta casa, en la radio online del rock, en Asalto Mata Radio Rock.com, conciencia rockera. ¿Por qué? Porque sin su inestimable ayuda, al comienzo de esto hace 5 años, no hubiésemos podido arrancar, porque él fue el que nos facilitó los correos de más de 100 programas de radio all around de pinche planeta. Y una generosidad tan grande nunca debe ser olvidada y siempre, en cuanto se tiene oportunidad, pues hay que agradecérselo, como bien se merece Quique G. Camaño, como bien se merecen los Asha. Sketches from Lockdown, este es el más reciente y cuarto sencillo extraído de ese trabajo, State of War. Hostilities exist, that our people, our territory, are in grave danger. We'll be right back. defend ourselves to the uttermost, but we'll make it very certain that this form of treachery shall never again endanger us. Lo bueno abunda, más Diegos, esta vez desde La Rioja. Logroño Power, ese Diego Upay. Jones, tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un poco mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, oh, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Me encanta que lleguen los saludos de nuestra ternajilla Belén desde los Madriles justo cuando entra en acción una de mis bandas favoritas. ¡Baxery! Vaya noveno álbum, el de los californianos, ese titulado Hellbound. Esto se titula Arma Gun y es el cuarto single extraído de ese trabajo. Un disco a tener muy en cuenta en las listas a mejor álbum del año. Ahí lo dejo, Backstory Gun. Y no preocuparse, que no os daremos la turra con eso de votar los mejores discos del año, ¿eh? Que lo hagan los demás. La del armero es muy recomendable. It's

divertido. Regala el olor a tu mejor amigo. Y Siri patrocina esta mierda de programa que a su vecina le interesa. Le interesa. Herodes no andaba muy descaminado, defendiendo a ultranza el jarabe de palo. Porque en las guarderías todos quieren ser como el niño A y el niño B. Le interesa un rocker en Hollywood. En las guarderías todos quieren ser como el niño A y el niño B. Es con dos, dice Samuel. Pues bueno, los tres estrenos han sido internacionales y no ensombrecen en absoluto el cuarto estreno que tenemos. Estamos escuchando ya en Pequeño Ternasco. The Enemy Inside es el título del segundo largo para el excelente cuarteto Girony Slave Down. Del cual estamos escuchando su corte número 5, Poison as a Cure, veneno como cura. No en vano, con los antídotos que se hacen con veneno. Pues antídoto con la tontería. Rock and roll, metal, Slave Down. Pequeño Ternasco, go. Bisogna dire l'ora, per favore. media pasada. Minuto más, minuto menos. Roxa Rosae, nos lo tenemos que hacer mirar, porque esto de cogernos un día de fiesta en Pequeño Ternasco para no tener fiesta, no nos lo montamos nada bien, ¿eh? Me da a mí la sensación. ¡Mogachis! ¡Qué bizarradas nos pasan, Roxa Rosae! Como las que tenemos preparadas para hoy. Que hoy... hoy tienen nexo común, hoy vamos a decir mujeres que reclaman con ardor y poderío. Venga, así vamos a titular la bizarra de venga. Una mujer reclama 5 millones a Kellogg's porque sus tartitas tienen menos fresas que las de la foto de la caja. ¿Pero esto qué es? Eso es lo que se preguntó muy enfadada la mujer y es lo mismo que se han preguntado los de Kellogg's cuando les ha llegado la demanda. Una mujer de Nueva York, en Estados Unidos, pues si no lo sabías, ha presentado una demanda contra Kellogg's por publicidad engañosa, ya que considera insuficiente el relleno de sus tarts. ¡Esta vez sí que era Nueva York! ¡Venga! ¡Por fin! En su demanda le pide, en la que pide 5 millones de dólares a la popular marca de productos de desayuno, asegura que el relleno realmente contiene más pera y manzana que la fruta anunciada. Las fresas son el ingrediente característico del producto, ya que su cantidad influye en el precio y la aceptación del consumidor. Y los consumidores esperamos que estén presentes en una cantidad mayor que otras frutas, dice la demanda, que considera que el nombre común o habitual del producto es falso y engañoso, porque contiene principalmente otras frutas que no son fresa, como pera y manzana, haciendo referencia, por tanto, a un etiquetado poco o nada preciso. La demandante, que presentó su denuncia el 19 de octubre en el Distrito Sur de Nueva York, también indica que el producto contiene un colorante sintético de mierda para alimentos que hace que el relleno del producto parezca rojo brillante, sin el que los consumidores pondrían en duda la veracidad del relleno porque su color es más tenue. Claro, la manzana y la pera poco color tienen, ¿no? Sin embargo, la empresa se defiende y a través de un portavoz asegura que los ingredientes y el etiquetado de todos sus productos Pop-Tarts cumplen plenamente con todos los requisitos legales. Y la otra les ha dicho, sí, sí, lo que tú digas, pero mis fresas las quiero. ¡Dame, dame! ¡Dame, dame mis fresas! ¡Dame, dame! Guime, guime, mis fresicas, que aquí no pone, aquí no salen las que dice la caja. No es trágico, mira, doble hilada. Así es como se titula el disco, el nuevo trabajo de Del Sara, Ain't It Tragic, del cual escuchamos Gimme, Gimme. Por cierto, tercer álbum de estudio para el power trio californiano liderado por Emily Armstrong. Este Gimme Gimme es el primer sencillo. Let's go. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, solo espero que Des haya tenido una tarta mejor que las Pop Tarts estas de Kellogg's, ¿eh? En el día de su onomástica. Y por si no mastica, una tarta siempre viene bien, que te la puedes tragar. Vamos con más mujeres que reclaman con ardor y fervor y vehemencia lo que creen injusto. Vamos para allá. Un hombre corta con su cita de Tinder y empieza a recibir mensajes de la madre amenazándole para que se casen. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Sí, si le hubiera dicho esto igual hasta se hubiera acabado ya la polémica, pero debe ser un poco menos grosero que el tipo del sonidico este. Que te digo una cosa, que si ahora me dicen que la madre está acosadora es la misma que los gelos, me lo tengo que creer. Un hombre de Georgia comenzó a salir con un chico Georgia, Estados Unidos. Puede ser Georgia. Si hubiese dicho Georgia, sería Rusia. Pero bueno, venga, va. Comenzó a salir con un chico que había conocido en Tinder, pero la cosa no fraguó, por lo que le dijo que no congeniaban y cortó ahí la fugaz relación. Nada extraordinario si no fuera por lo que pasó después. El hombre comenzó a recibir mensajes de la que se identificó como la madre del chico con el que había quedado y que empezó a amenazarle para que volviera a salir con su hijo y hasta para que se casara con él. Al loro con lo que le decía la madre. Debo decir que me sentí bastante devastada cuando mi hijo regresó a casa de la cita y no estaba comprometido con el hombre que ama. Así que me comunico con usted para solicitarle que inicie una relación con mi hijo y comience a planificar una boda de inmediato, la cual se pagará 50-50 entre las dos familias. Acosadora sí, tonta no. No. Ante la incredulidad del hombre, que preguntó si era una broma, ¿dónde está la cámara oculta? La mujer insistió: no hay bromas cuando se trata del amor de mi hijo. Él ya tiene fotos tuyas en su habitación y quiere casarse contigo lo antes posible, decían los mensajes, que se pusieron aún más turbios. Mañana pasaremos por tu curro para discutir las cosas en persona y presentarte un anillo que hemos comprado. Ya, anillo y todo. Ya tenía anillo y todo. Y lista de bodas, y ya habían probado los platos del banquete. ¡Buah! Ante las obvias negativas del hombre, la supuesta madre aún insistió e incluso fijó la hora. Estaremos cerca para hablar con usted en su oficina aproximadamente a las 13:15 horas del día de mañana. ¡Socorro! ¡Ja! claro, como lo ponen todo en internet, ¿dónde trabajas? Aquí. ¿Dónde vives? Aquí. ¿Dónde te has ido de vacaciones? Aquí. El hombre que ya estaba acojonado habló con su oficina y advirtió a sus compañeros para que llamaran a La Pasma si llegaban a ir por allí. La madre y el rechazado. Cosa que al final no sucedió. El caso es que el suceso se ha hecho viral y el vídeo, que no sé por qué cojones lo tiene grabado en vídeo, tiene ya cerca de 1 millón de reproducciones y miles de comentarios de usuarios que cuentan casos de citas desagradables. Dice de sería un redneck, estos los paletos estadounidenses. Claro, estando por Georgia, cuadra bastante. Pero espera, que por si fuera poco, después de subir el primer vídeo, aún recibió mensajes adicionales donde la madre se quejaba de que lo hubiera hecho público y pedía dinero en efectivo e incluso un coche nuevo para hacer las cosas bien. ¿Qué cosas? Pues las cosas de casarse. Pues yo no sé si este acoso se ha acabado ya o si todavía dura, porque no tengo más noticias al respecto. Lo que estoy seguro es que o se le está haciendo o se le ha tenido que hacer eterno. Y eterno es también el título del primer single del tercer álbum de los coruñeses, Mar de Fondo. Un disco al que han titulado 38 pasos que vio la luz el pasado 15 de octubre. Hostia, los Mar de Fondo estos me acuerdo que los pusimos hace cosa de... al principio de empezar con Pequeño Ternasco. Que además yo me pensaba que eran unos críos de una escuela de música gallega. Porque en el videoclip salían los críos, pero no, eran solamente actores. Bueno, Mar de Fondo, eterno, sonando nuevamente los gallegos aquí en Pequeño Ternasco. asaltomataradiorock.com. Nos hemos hecho un poquito de rogar un día más de la cuenta, pero aquí hemos estado y hemos vuelto a pasar un buen ratico. Un saludico hasta Francia, que también nos están escuchando en estos instantes, aunque sea acabando el programa. Deja que, como cada día, te recuerde la programación que te va a acompañar desde ahora que acabemos nosotros hasta que decidas irte al sobre tonight. A continuación, el amigo David Calderón y su programa Trovador Urbano desde Los Madriles, desde Alcochán. A las 19:00 desde Arrásate, el amigo Chema Sánchez desde Mondragón y su concierto para ellas y para ellos. A las 21:00 tendrás ocasión de volver a disfrutar de nuestra ternasca y tremenda roguera Begoña Urbe Metal con su versión light del Little Track. A las 22:00 nuestra encantadora Serpientes, nuestra ternasca Mercedes Herrada, vuelve con su programazo, con Mixtape. A las 23:00 llega el turno de Paco Pepe Gil y su Plástico Elástico, y ya en la madrugada del miércoles a las 00:00 Rock Antena Roll desde Huelva. Y a las 3 de la mañana está despierto nosotros otra vez, las 7 de la tarde horario Ciudad de México. Tocamientos en El Relleno. Oh, baby. I'm standing here in solitude and try to get what's mine. Forever here in solitude, I am the last in line. In solitude, en la soledad, es cuando vienen los tocamientos. Eso sí, en El Relleno igual tienes público. In Solitude es el título del cuarto single extraído de Wall of Skulls, el excelente 13º trabajo de los teutones Brainstorm. Si antes he dicho que el disco de los Baxery apunta a estar en los puestos altos de la lista de mejores discos del año, este no le va a la zaga, ¿eh? Bueno, hemos escuchado todos los sencillos que han ido sacando los Brainstones de ese Wall of Skulls, y lo mismo hacemos con esta Power Ballad Solitude en los tocamientos del Relleno. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Fer de Calanda. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Pues más claro no se puede decir, Roxa Rosay. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. No pierdo mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros. Será hasta mañana. Pero antes, como siempre, agradecer enormemente la escucha y recordarte que si estás medio dormida en el metro, en el tren, acosado o acosada por una madre coraje o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Campos de verde visión, tierra que cumple. Esperando que haya pasado un ratico, por lo menos una cuarta parte divertido que nosotros, eso querrá decir que te lo has pasado muy bien. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco os dice también, como cada día, que el talto es a ternascación, a la cascala y a jugar. ¡A la pala! Mañana aquí estamos otra vez. ¡Agures, monamures! Y que pases un excelente día. ¡Ves! ¡Se os quiere! Asaltomataradiorock.com